Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy abrigados el día de hoy, porque sí está haciendo frío. De hecho, sigue lloviendo en algunas partes y se espera que caiga agua nieve. Entonces, si no han salido de sus casitas, pues salgan abrigados, salgan con un paraguas para que no se vayan a mojar, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo nublado, y también en estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, con una humedad de un 70% y con una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 32. Probabilidad de que caiga lluvia y nieve es de un 79%, o sea que la probabilidad sí es alta. Por eso les digo que salgan bien abrigados y salgan con un impermeable. De hecho, dice que ahorita está lloviendo, va a estar lloviendo nada más, no va a caer nieve ahorita, hasta las 10 de la mañana. De ahí va a ceder la lluvia y va a regresar a las 12, de 12 a 6 de la tarde, pero a partir aproximadamente de las 3 a las 6 ya va a caer agua nieve, y de las 6 a las 10 de la noche va a parar otra vez la lluvia y va a regresar de 10 de la noche a las 2 de la madrugada. Entonces se disipó, es porque, no sé, porque el día de ayer estuvo lloviendo, pero se suponía que hoy iba a empezar a caer un poco de nieve y pues no, lo único que hay es lluviecita, así que pues igual se necesita un impermeable para que no se vayan a mojar y entonces se vayan a resfriar, ¿verdad? Y bueno, también para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 38 grados Fahrenheit, mínimas de 24, cielos parcialmente soleados, y va a estar haciendo bastante frío. Aunque no vaya a llover, sí va a estar muy frío. Temperaturas máximas, les repito, 38, mínimas 24. Va a empezar la madrugada hasta las 2 de la mañana, como ya les dije el día de hoy, a nevar. Pero todo el día no va a llover ni va a nevar. Entonces, así es como estará el día de mañana. Para el día viernes 11 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Tampoco se espera nada de lluvia, la probabilidad es de 1% de que caigan precipitaciones. Igual el día sábado, la probabilidad de precipitaciones es de 1%. Máximas para el día sábado 12 de noviembre se esperan de 37 grados, mínimas de 29 grados con cielos muy soleados. Es curioso, ¿no? ¿Cómo vamos a tener cielos muy soleados cuando las temperaturas van a estar bajas? Pero bueno, el próximo domingo 13 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar frío. Hoy es el último día que se espera así lluviecita. Todos los días que vienen se esperan fríos, pero no se espera lluvia ni nieve, según lo que nos está reportando aquí ahorita el pronóstico, ¿no? Todo puede cambiar, ya sabemos. El próximo lunes nada más se esperan cielos muy nublados. Y hay probabilidad de precipitaciones de un 14%, pero todos los demás días no se espera. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:57 ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Signo de Aries, hoy encontrarás la clave para comenzar a ahorrar, mantener el control de tus gastos necesarios y los innecesarios. En el amor, también hallarás la respuesta, especialmente para saber si darle o no una oportunidad a esa persona. Para el signo de Tauro, a veces hay que ofrecer más de lo que uno puede hacer para que lo tomen en cuenta. Si de verdad quieres ese trabajo, haz que las cosas funcionen. Acepta las sugerencias y consejos de tu pareja porque te pueden ayudar. Géminis, el vértigo puede producirse cuando alguien tiene miedo de caer, aun cuando no sea así, y es justo lo que te sucede cuando estás por llegar a la cima del éxito. No temas, los planetas están alineados para ayudarte. Cáncer, no permitas este miércoles que gente que no está capacitada intente... decirte cómo hacer tu trabajo. Tú sabes de lo que eres capaz. Por otro lado, hoy te darás cuenta de que tu pareja no es como siempre pensaste. Leo, ve por aquella plaza libre que hay en tu trabajo, que no te importe lo que los otros digan. Al final de cuentas, si la consigues, de igual manera hablarán sobre ti. También es necesario que aprendas que tu pareja debe hacer las cosas sola. Virgo, es necesario que tengas tu documentación importante en orden porque en cualquier momento podrías necesitarla. No pidas algo que no estás dispuesto a dar tampoco. Debes ser más transparente en la relación. Libra, no hay nada de malo en dudar de ti mismo en cuanto a las relaciones. Por eso, porque eso te hace querer mejorar como persona y está bien, pero no sobrepases esa delgada línea que te dice que no eres suficiente para otros. Escorpión, nunca te aferres a una manera de hacer las cosas porque es probable que el plan B que no querías sea el que te solucione el problema. Bueno, siguiendo con Escorpión, además tú tienes la capacidad para buscar diferentes alternativas y que estas funcionen. Para el signo de Sagitario, préstale atención a la química que tienes con la gente con la que trabajas y sabrás si estás en el lugar correcto, aunque parezca algo que no importa. La realidad que es que si una base fundamental para que todo funcione debe ser así. Para el signo de Capricornio, hoy una persona te pedirá un préstamo, pero no es tan recomendable que se lo des porque será difícil que el dinero regrese a ti. Es mejor que se moleste un poco ahora a que la amistad termine por dinero, así que no te arriesgues. Acuario, cuando se trata de hacer dinero o negocios, no puedes aplazar tus compromisos, te llegará el momento indicado y no lo puedes dejarlo de pensar. En cuanto a la pareja, es necesario que recuperes la confianza que perdió en ti. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tus instintos nunca te han fallado, así que son la mejor arma que tienes para saber si alguien te mintió. Nunca te defraudarán, así que no dudes en usarlos, tenle fe a tus predicciones y evita salir lastimado de cualquier cosa. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Gracias, María José. Muchas gracias. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. El abrazo donde se cura mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Yo soy más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Yo soy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Estoy más y otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Soy más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Soy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Soy más, y otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Soy más,

9 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo, se trata nuevamente de Elon Musk, que vende casi 4 mil millones en acciones de Tesla. El nuevo propietario de Twitter y director general de Tesla, Elon Musk, vendió acciones de Tesla por valor de casi 4 mil millones de dólares, según los documentos reglamentarios. Musk, que compró Twitter por 44 mil millones de dólares, vendió 19,5 millones de acciones de la empresa de autos eléctricos del 4 al 8 de noviembre, según documentos que fueron presentados el día de ayer ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El multimillonario vendió 7 mil millones de dólares de sus acciones de Tesla en agosto mientras trabajaba para financiar la compra de Twitter, una operación de la que estaba tratando de deshacerse en ese momento. En total, Musk ha vendido más de 19 mil millones de dólares en acciones de Tesla desde el mes de abril, incluidas las documentadas el día de ayer, probablemente para financiar su parte de la compra de Twitter. La adquisición de Twitter no ha sido fácil y la plataforma de redes sociales ha visto un éxodo de algunos grandes anunciantes en las últimas semanas, entre ellos United Airlines, General Motors, REI, General Mills y Audi. Musk reconoció una caída masiva en los ingresos en Twitter, que depende en gran medida de la publicidad para generar ganancias. Musk había señalado previamente que ya había terminado de vender acciones de Tesla, por lo que la revelación de que estas ventas continúan exasperó a algunos analistas de la industria. Y bueno, lo que escribió Daniel Ives de la firma Wedbush fue lo siguiente, dice: nuestro temor de cara a los últimos días del acuerdo era que Musk se viera obligado a vender más acciones de Tesla para financiar el desastroso acuerdo de Twitter, y en última instancia esos temores se hicieron realidad, lo que habla de algunas de las presiones masivas de ventas sobre las acciones en los últimos tiempos. Musk, quien varias veces durante el último año ha dicho que ha terminado de vender acciones de Tesla, pierde una vez más credibilidad con los inversores y sus seguidores en una especie de recreación del niño que gritó: ¡ahí viene el lobo! Y eran puras mentiras. Pero bueno, ahí está, pues quería comprar el Twitter, después dijo que no y lo tuvo que comprar, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Y bueno, en otra información de criptomonedas, se desploman las criptomonedas tras la venta de FTX a Binance. El Bitcoin cayó a su nivel más bajo en 2 años y otros activos digitales estaban en baja también luego del colapso repentino de la plataforma FTX Trading, que se vio forzada a venderse a su rival Binance. Bitcoin se estaba cotizando el día miércoles a $17,645 y en la madrugada cayó a su menor nivel desde diciembre del 2020. Apenas hace un año el Bitcoin alcanzó su mayor nivel de $68,990. Eso es cierto, ¿recuerdan cuando estábamos hablando de eso? El año pasado, y ahorita están solamente en $17,645, que es la... Bueno, Ethereum, la segunda moneda digital más intercambiada, también cayó un 10%. FTX acordó ser adquirida por Binance tras experimentar el equivalente en el mundo de las criptomonedas de un pánico bancario. Los clientes huyeron de la plataforma en medio de dudas de si FTX tenía suficiente capital. La venta repentina fue un giro sorpresivo para el fundador y director general de FTX, Sam Bankman-Fried, que fue elogiado como una suerte de salvador este año cuando ayudó a apuntalar a varias compañías de criptomonedas que sufrían problemas de liquidez. Las acciones de compañías que cotizan en bolsa, pero con fuerte exposición a las criptomonedas, también estaban abajo en la mañana del día de hoy, tras caer considerablemente la víspera. La plataforma de transacciones bursátiles en internet, Robinhood Markets, cayó más de 6% 10%, perdón, tras desplomarse 19% el día martes. La compañía de Bankman Fried Emerging Fidelity Technology tenía una participación de 7.5% en Robinhood para este martes. Y Coinbase, la segunda mayor plataforma de criptomonedas detrás de Binance, estaba en 6% abajo el miércoles por la mañana. FTX es la mayor compañía de criptomonedas en verse bajo presiones financieras este año, cuando los activos digitales pues, se han desplomado. Y otras con Celsius, una compañía tipo banco que recibía depósitos en criptomonedas a cambio de rendimiento y un fondo de inversiones riesgosas con sede en Asia, conocido como Three Arrows Capital. Y bueno, pues ahí está, dos noticias, algo está pasando en la economía. ¿Será que afectó el eclipse lunar que fue el día de anoche? ¿A quién le afectó el eclipse lunar? Creo que a mí me afectó un poco. Un poco mucho, ¿no? Pero bueno, en otra información de ciencia y tecnología, porque abarca los dos, se trata de que McDonald's ha creado una silla de gaming a prueba de grasa. Durante años, los jugadores han lanzado pues palabrotas, derramando lágrimas de rabia y maldiciendo a sus crueles dioses por todas y cada una de las papas fritas, fritanga u otros bocadillos salados perdidos trágicamente en las profundidades oscuras de un dormitorio o una sala de estar en medio de episodios de juego extremo. Ahora, pues afortunadamente McDonald's, la marca que trajo al mundo los McStuffin y ese aterrador títere de guante de Ronald McDonald, pues ha llevado la mercancía de comida rápida a su conclusión lógica. Y es una silla para juegos McCrispy Ultimate. Es una silla amarilla con su almohadita de McDonald's, pero en lugar de McDonald's dice McCrispy. Y pues esta silla incluye un hot box que te mantiene caliente mientras tú estás jugando. Y tiene ahí para poner tus papitas. Y para poner tu refresco. Y para poner tu hamburguesa. O sea, tiene un fries holder. A drink holder. O sea, un sujetador de papas. De bebida. También dice que tiene two dips holders. Una caja caliente. Que pues te mantiene ahí tu comida calientita. Mientras tú estás jugando. Pero bueno, McDonald's reveló su gran trono de oro esta semana como parte de un sorteo relacionado con el lanzamiento de su nuevo sándwich de pollo McCrispy en Reino Unido. Y el sándwich, por supuesto, parece repulsivo, pero el trono es todo lo contrario. La silla ergonómica y lujosa viene equipada con bandejas laterales dobles, una perfectamente ajustada para sostener una caja de papas fritas doradas grandes de McDonald's y la otra que sirve como zona de calor de hamburguesas para mantener los sándwiches calientes y se espera libres de salmonela para la duración de la sesión del juego. El lado de soporte para las papas fritas de la silla también tiene ranuras gemelas talladas para sostener un par de salgas para mojar y también se incluyen portabebidas y servilleteros. Uno podría preguntarse, ¿cómo alguien podría justificar degradar un trabajo artesanal tan elegante con un acto vulgar tan animal como comer comida rápida? Pues una vez más, McDonald's tiene una solución. La silla para juegos McCrispy Ultimate viene como... Y no es sponsor, ¿eh? No lo estoy promocionando en absoluto. Pero viene con un tratamiento de cuero a prueba de manchas y una toalla sutilmente marcada para que los jugadores puedan estar seguros de que sus tronos soportarán sesiones sudorosas y dedos grasientos, una pequeña almohada negra unida al reposacabezas, significa que la silla también podría funcionar como una cama para dormir en caso de apuro. Los términos y condiciones del sorteo enumeran una sola silla de juego disponible para ganar. McDonald's no proporcionó ningún detalle sobre quién la diseñó y desarrolló la silla, o si planean o no fabricar más en el futuro. McDonald's no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo. ¿No se les haga raro que ahora la competencia esto es para un premio, ¿no? Pero no se me hace raro que después empiecen a fabricar para vender y pongan todas esas cosas para que la gente que juega, que son gamers y están comiendo y están haciendo todo eso, pues puedan estar ahí cómodos. Que la verdad, no. Si tú estás trabajando o estás jugando, que también es un trabajo, o sea, tú te tienes que tomar tu tiempo para comer y descansar, no estar ahí y estar comiendo y haciendo todo eso al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí está esta información. Ahora nos vamos a ir con una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Jesus. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre unos remedios herbales que pueden aliviar problemas respiratorios. Ahorita que ya se viene el frío, ya se vino, que ya está lloviendo. Ahorita ya paró, salió el solecito, está muy bonito, pero también se espera pues que vaya a continuar más adelante. Pues hay, en estos cambios de temperaturas es obvio que si no nos cuidamos, si no nos protegemos, si no tomamos vitamina C y si no tomamos algún tecito, pues nos podemos enfermar, ¿no? Entonces, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, alertaron sobre una alta circulación de gérmenes respiratorios esta temporada. El virus respiratorio sincitial, el VRS, la gripe y el coronavirus que causa el COVID-19, que siguen presentando nuevas variantes. Con un aumento de las infecciones VRS, un número en alza de casos de gripe y la carga de COVID presente en nuestras comunidades, no hay duda de que pues enfrentamos desafíos este invierno, fue lo que dijo Tom O'Connell, asistente del área de preparación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en una rueda de prensa el día viernes 5 de noviembre. El oficial recordó que la mejor forma de prevención en el caso de COVID, la gripe es la vacunación, no hay vacuna contra el VRS. Aunque el VRS está teniendo un fuerte impacto en menores, expertos en salud recuerdan que este virus puede enfermar de gravedad a adultos mayores, a personas con sistema inmunes debilitados por distintas afecciones. Y los problemas para respirar pueden ser síntoma de muchas afecciones de los pulmones y las vías respiratorias, desde un simple resfrío, la gripe, el COVID, hasta una condición de cuidado como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y bueno, hay algunas hierbas que las puedes utilizar como alternativas para aliviar ciertos síntomas de enfermedades respiratorias. Y el primero es el ginseng. Un estudio en el 2020 analizó el rol de esta planta en el alivio de las infecciones microbianas del tracto respiratorio. Concluyó que si bien hacen falta más estudios para observar el funcionamiento molecular del ginseng en las vías respiratorias, pues esta planta ha demostrado actuar aliviando este tipo de infecciones. Entonces ahí está, el primero que puedes hacer, un tecito de ginseng, o lo puedes agregar a tus jugos. Salvia, en forma de aceite o infusiones, esta hierba se ha utilizado desde tiempos antiguos para ayudar a pacientes que tienen tos y problemas en los pulmones para que puedan respirar mejor. Un estudio en el 2014 explica que el té de salvia se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento de trastornos digestivos y circulatorios, bronquitis, tos, asma, angina, inflamaciones de boca y garganta, depresión, sudoración excesiva, enfermedades de la piel y muchas otras enfermedades. Entonces, los aceites de salvia pues lo utilizan más en el tratamiento para enfermedades como el sistema nervioso, para problemas del sistema respiratorio, y además se ha demostrado que el aceite esencial de salvia tiene propiedades carminativas, antiespasmódicas, antisépticas y astringentes. También está la hierba, que es especialmente útil para complementar tratamientos médicos de condiciones respiratorias. El tomillo yo lo utilicé mucho. Y sí es muy bueno, se los recomiendo. El extracto de tomillo es una hierba expectorante de amplio uso de la medicina tradicional china en la India y otros países asiáticos, según revela un estudio en European Respiratory Journal. Bueno, continuamos con el tomillo. El extracto de tomillo se usa como expectorante y los investigadores enfatizan la necesidad de estudios más rigurosos sobre esta planta, pero admiten la eficiencia empírica que ha demostrado a lo largo de los siglos. De hecho, cuando yo estuve enferma de la panza de la bacteria, me ayudó bastante el tomillo. Así que si a usted le duele la panza, también pueden tomar té de tomillo, ¿ok? La equinacia. Esta planta se ha estudiado extensamente para ayudar a aliviar los síntomas de infecciones del tracto respiratorio superior y para tratar virus que afectan las vías respiratorias. La equinacia o flor de cono púrpura es una planta de la que se utilizan tres especies con fines medicinales y se han utilizado una variedad de preparaciones, incluido extractos, raíces, partes aéreas y rizomas para la profilaxis y la terapia. Y bueno, ahí están estos remedios naturales: equinacia, tomillo, salvia y ginseng. Entonces ahí están estas cuatro opciones para que ustedes la puedan utilizar. Y por favor, cuídense, protéjanse. Sigue el virus, el COVID, siguen otras enfermedades respiratorias. En cuanto sientan ustedes algo irritado en la garganta, a tomar vitamina C, a tomar tecito de jengibre, de ginseng o de los que les acabo de mencionar, ¿ok? Y bueno, esta información se ha tomado de las fuentes descritas por Hola Doctor, de estudios científicos y Medicine Line Plus, ¿ok? Pero bueno, si ustedes ahorita están enfermos, vayan al médico, consulten con un especialista, con un profesional que les pueda diagnosticar qué es lo que tienen, y esto lo pueden utilizar como alternativa y también les pueden preguntar, ¿ok?